Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a conocer cómo surgió el rezo del Santo Rosario. Sí, vamos a ver cómo surge esta devoción del Santo Rosario, ya que es muy popular dentro de lo que se conoce como la religiosidad popular. Pues bien, el rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800 a la sombra de los monasterios como salterio de los laicos. Dado que los monjes rezaban los salmos, que eran 150, a los laicos, los cuales en su mayoría no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres Nuestros. Al pasar el tiempo se formaron otros tres salterios con 150 Aves Marías, 150 alabanzas en honor a Jesús y 150 alabanzas en honor de María. En el año 1365 se hizo una combinación de los cuatro salterios, dividiendo las 150 Aves Marías en 15 decenas y poniendo un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. En el 1500 se estableció para cada decena la meditación de un hecho de la vida de Jesús o María, y así surgió el actual Rosario de 15 Misterios. La palabra Rosario significa corona de rosas. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan un Ave María le entregan una rosa, y por cada rosario completo le entregan una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores, así que el rosario es la rosa de todas las devociones y por lo tanto es la más importante. Óigalo bien, es la más importante. El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta porque junto con él está aunada la majestuosa historia de nuestra salvación. Con el rosario, de hecho, meditamos los misterios de gozo, de dolor y de gloria de Jesús y María. Es una oración simple, humilde como María. Es una oración que podemos hacer con ella, la Madre de Dios. Con el Ave María la invitamos a que rece por nosotros. Por lo tanto, esta es más poderosa porque María recibe lo que ella pide. Jesús nunca dice no a lo que su madre le pide. En cada una de sus apariciones nos invita a rezar el rosario como un arma poderosa en contra del maligno para traernos la verdadera paz. El rosario está compuesto de dos elementos, oración mental y oración verbal. En el Santo Rosario, la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. La oración verbal consiste en recitar 15 decenas, que es el rosario completo, o 5 decenas del Ave María, cada decena encabezada por un Padre Nuestro, mientras meditamos sobre los misterios del rosario. La Santa Iglesia recibió el rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa, cuando la Virgen se apareciera a Santo Domingo y se lo entregara como un arma poderosa para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Desde entonces, su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo con increíbles y milagrosos resultados. Así que quedamos ahora bien informados acerca de cómo surgió el Santo Rosario. Descubriendo el catolicismo. Información de interés.